En un Lamborghini 180 pasa ya por la ciudad. Derecha a la fecha, anda trabajando pa' poder gastar. Siempre en la venta, pensando a futuro que lo iba a lograr. Mi hijita, no te agüites, bajando del jet yo te iré a visitar. Si muestra muchos lujos es que se recuerdo los años atrás. Solo hay una bandera y esa es la que ha de respetar. Para llegar al antro solo llego usando la puerta de atrás. Desde que estaba morro se dijo a sí mismo voy a coronar. En Rolex presidente ve la hora. De Dubai a Jebele lo ven ahora. El nombre no voy a mencionar porque se ha de respetar. Se sabe que es muy reservado, no confía en cualquiera. Porque esta vida se vive ahora, la muerte a nadie no perdona.